las cantinas en medio de parranda. De una mentida mujer me enamoré. Le di mi vida, me entregué todo a ella. Y esa engañera se rió de mi querer. A esa indigna que jugó con mi vida, que solo supo engañar mi corazón. Quisiera verla botada en una esquina, ya sin remedio para su perdición. Ha de pagar con otra esa malvada, y su desgracia muy triste ha de llorar. Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá a burlar. Mi pasión, y cuando supo que estaba enamorado, me dio la espalda y se fue con otro amor. A esa indigna que jugó con mi vida, que solo supo engañar mi corazón. Quisiera verla botada en una esquina, ya sin remedio para su perdición. Ha de pagar con otro esa malvada, y su desgracia muy triste ha de llorar. Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá.